mujeres de la décima feminista, las que quedan, para que vengan y cantemos la nuestra despedida. Ven, po. ¿Qué la sabían tú? La Isi, la Maga. Vengan, pues. Isi. Isi, Maga, Vale, no. Choli. Maga. No, si vamos a cantar la de no, con la de ahora, la de hoy día. Sí, esa, la que sí. Por eso la despido. Cantemos la de la segunda. ¿Te voy a hacer un en si bemol? Tiene un capodastro, ¿no? Después hacemos la de siempre. No. Pero ahí está el lapo. Ya no importa. Ahí está ahí en la. No importa. Ponte al lado de la. Y ahí la ley. Ah, sí, por aquí. Detrás me voy a tener. Ahí está. Ponte aquí también. Vamos. Nos vemos el otro martes, gracias a todos los que vinieron. Y a todos, a todas. La despedida, la despedida florece. Florece la despedida florece. Como la vida que crece, sí, ay que sí. Como que crece la vida, Rosa, Romero y el Alelí. Somos la grieta encendida, somos la encendida grieta.